hablaremos de Dorothea Lange, también conocida como la fotógrafa del pueblo. Esta nació en 1985 en Nueva Jersey, pero en 1918 se traslada a San Francisco y monta su propio estudio. Con la entrada de la Gran Depresión en Estados Unidos, decide salir a la calle a realizar su trabajo, y es así como consigue ser contratada por la Administración Federal, comenzando así su carrera profesional como fotoperiodista. Su obra más reconocida es La Madre Migrante, de la que la propia Dorothea dijo que esa madre parecía saber que su fotografía podría ayudarla, y entonces la ayudó.